De influencias, una enfermedad que nos ataca. En MCs dejan huellas y sus marcas, borrando su identidad, su creatividad. Y es ahí donde ellos fallan, un ejemplo España, le han copiado las palabras, y donde ellos mismos han comenzado a acentuarlas. Son copias baratas que en el rap no calzan. No tan solo España, sino hay muchos que andar y más talentos derraman. España por sus poesías se destacan, ya que son poderosos, penetrantes sus escritos. A Puerto Rico me dirijo, a ellos lo describo, porque cansan las palabras como si ese fuera su destino. No reconocerlos de mi parte será cínico, porque ellos en los ritmos son como grandes químicos. La fluidez es su mejor técnica, con su esencia lograré obtener mis propias métricas. Estados Unidos parece que conversarán con las bases, en el rap son uno de los más capaces. Más si quieres ver las tonadas de indios en sonidos, Francia tiene ese cometido. Parecen indios tomados por las melodías, han obtenido con el rap telepatía, desatando sus almas en sinfonías. Hoy mi misión es ser espía, forjando una nueva mentalidad a las vías, demostrándoles que el rap chileno no es malo, al contrario, pero no ha craneado su propio estilo, y en la búsqueda se han dado por vencidos. Influencia porque se casa Chile, denle un poco más de compasión y dile que no porque al público le guste el inglés, español, boricua y sobre todo el francés, es lo que ellos piden. Influencia porque se casa Chile, denle un poco más de compasión y dile que no porque al público le guste el inglés, español, boricua y sobre todo el francés, es lo que ellos piden. Solo eres cegado por un cuento bien armado, esa es la influencia que al escribir te toma las manos, y a la hora de rapear te otorga acentos bien marcados, diciéndote al oído no tengas cuidado. Un consejo, retírate si estás cansado, porque para ser maestro tendrás que tener de compañero al esfuerzo y metas inalcanzables para jamás conformarte. Y cuando el público te demuestre que para ellos eres importante, cálmate, destácate, conviértete en el único, no seas un rapero típico. Lo que yo he rapeado, Estados Unidos, Francia, España, si boricuas lo han logrado. La idea es escuchar y no copiarles, pero hay muchas fotocopias sonando en parlantes por estos gargantes. Culpa tiene el público, ya que le sigue la cueca, demostrándole que todo está bien. Esto para mí no es ganar, sino perder. Incluso es un suicidio, más vale un camino recorrido que ser tu propio asesino, tu propio asesino. Ya rectificarte lo doy por perdido, porque quedarán secuelas en tu estilo. MCs todos juntos alcancemos el sexto sentido que raperos tienen cuando han llegado a lo creativo, y verás que las ideas para temas era un número infinito. Para mí opacarse es un delito. Mi meta es que Chile marque con sus escritos, con rap en la sangre, que sea un instinto. Mi meta es que Chile marque con sus escritos, con rap en la sangre, que sea un instinto. Y el mundo diga que el rap chileno al resto es distinto. No digo que todos, pero la mayoría trata de imitar a otros, pareciendo fieles copias. Mi meta es que Chile marque con sus escritos, con rap en la sangre, que sea un instinto. Mi meta es que Chile marque con sus escritos, con rap en la sangre, que sea un instinto. Influencia porque se casa Chile, denle un poco más de compasión y dile que no porque al público le guste el inglés, español, boricua y sobre todo el francés, es lo que ellos piden. Influencia porque se casa Chile, denle un poco más de compasión y dile que no porque al público le guste el inglés, español, boricua y sobre todo el francés, es lo que ellos piden. Influencia porque se casa Chile, denle un poco más de compasión y dile que no porque al público le guste el inglés, español, boricua y sobre todo el francés, es lo que ellos piden. Gracias.